Imagina que Prevosti hoy no podía estar aquí y que entonces me quedaron en que yo hablase de San José. Y entonces pensaron que en lugar de hablar de un día, como que el día sábado próximo es el día de la vigilia de San José, que hablase hoy y el sábado próximo de San José. ¿Eh? Lo cual, claro, San José siempre está bien y vamos a hacerlo. ¿Eh? Voy a decir las cosas que trataré hoy, mucho leyéndolas de este libro, José Sombra del Padre, que acaba de publicar la editorial Balmes y se vende en la librería. Es un libro muy interesante. En algún momento puede parecer más difícil que otros y en algunos momentos es mucho más sencillo que cualquiera otro. El prólogo del libro este se explica esta anécdota. Al iniciarse el Concilio Vaticano II, estoy leyendo, un obispo yugoslavo, levantando sería croata, ¿verdad? O croata o esloveno. Levantándose, impulsado por el Espíritu del Señor, advierte que San José ha sido demasiado olvidado en la enseñanza de la Iglesia. Carcajada general. Así que se había hecho venir a los obispos de todo el mundo para escuchar semejantes cuestiones. Este es el espíritu de la carcajada, es decir, vaya, el Concilio Vaticano II, vamos a tratar si la Iglesia habla bastante de San José. Carcajada general. Al igual que la risa de Sara, cuando creyó que no sería madre, detrás de la puerta de la tienda de Abraham, Génesis tal, esta risa ha entrado en la historia. Quizá haya llegado hasta el trono del Altísimo. La respuesta no se hizo esperar. Al día siguiente, era el martes 13 de noviembre de 1962, el cardenal Cicognani, hablando en nombre del Papa, anunciaba que el Santo Padre había decidido introducir a San José en el canon de la misa, el canon romano de la misa, un canon que había estado inmutable desde hacía siglos, y que esta decisión debía hacerse efectiva al siguiente día, 8 de diciembre. O sea que parece, por lo que lo expliqué, fue una cosa providencial, movida directamente por los ángeles, movida por Dios por medio de los ángeles, o fue una cosa pues movida por los hombres, que le llegó la risa, la noticia de la risa, al Papa Juan XXIII, que ciertamente ya lo debía tener pensado, porque había declarado al convocar el concilio, lo primero que hizo es decir que estaría puesto bajo el patrocinio de San José. Y Juan XXIII está estudiado esto en una revista canadiense, que hay que estudiarlo y publicarlo en Cristiandad. En el año último de la vida de Juan XXIII, habló continuamente de San José. El concilio, el año que, anterior al que comenzaba el concilio, en cada audiencia que venía le pedía que rezasen a San José por el Concilio Vaticano II, ¿no? Y cada momento, y esto está reunido, porque Juan XXIII no hacía discursos escritos que leyese, sino que hablaba, se lo tomaban taquigráficamente y los periodistas daban noticia de lo que había dicho. En esas noticias, que no son cosas de Acta Apostólica Sedis, no sé, son cosas del Observatorio Romano, de la Revista Romana del Clero, etc., noticias, la revista canadiense va dando textos de lo que decía Juan XXIII, hablando de San José, patrono del concilio, y pidiendo que rezasen a San José para que, etc. Y claro, al saber que se veían del tema, pues se ve que ya debió venirle más prisa de hacerlo de una vez. Era un canon que estaba inmutable desde que San Pío V lo había estructurado, pero eran muchos textos del siglo VI, el canon Vaticano Romano, que daban es la liturgia que quedó en la Iglesia Romana desde mediados del primer milenio de Cristo. Entonces, el 19 de marzo de 1921, un bello discurso que repetía los actos de sus predecesores, desde Pío IX, Juan XXIII quiso que el altar de San José en la Basílica de San Pedro fuera embellecido de manera especial y se convirtiera en centro de elección para los cristianos. Es decir, dijo, este es el lugar del San José, patrono de la Iglesia, del concilio. Al entrar en San Pedro Vaticano, en el altar mayor, en la mano izquierda, hay una capilla muy amplia, que suele estar llena de confesionarios con distintos idiomas, no hay mucha gente que se confiesa, y hay un altar con un cuadro que no sé si tiene un gran valor artístico, pero es muy expresivo y muy teológico, ¿eh? Y San Juan XXIII, aquel altar lo hizo reconstruir y restaurar, lo proclamó, es el lugar, aquel altar es el altar de San José, patrón de la Iglesia, patrón del Concilio Vaticano II. Esto yo lo sé porque lo he leído en Juan XXIII, pero como dice este señor, esto no se dice nunca. Entonces el libro sigue diciendo que esto lo había deseado un dominico del siglo XIX, que había estado instando que se hiciese esto, Padre Lataste, un dominico francés, que no lo consiguió. Y el Padre Lataste, este dominico, había entrado por experiencia espiritual en el misterio de San José, estaba plenamente convencido de la importancia de San José. Entonces dice, en este misterio no se entra sino por experiencia. José no dice nada y aparentemente la Biblia dice muy poco de él. Aparentemente. El sábado próximo tal vez hagamos unas lecturas de los textos bíblicos a propósito de la liturgia de la fiesta, la actual liturgia de la fiesta, que es muy buena, muy bien hecha. Algunos santos, como Teresa de Jesús, experimentaron esta presencia de San José en la Iglesia. Tenía la convicción de que José desempeñaba un gran papel y de hecho lo comprobaba en su propia vida. Uno de sus contemporáneos, el teólogo Francisco Suárez, comprendió que San José pertenece al misterio de la Encarnación como la Virgen María. Es decir, que su sitio era único entre los demás santos y su papel mucho mayor de lo que generalmente se creía, es decir, superior a todos los ángeles, superior a los patriarcas del Antiguo Testamento, superior a los profetas, superior a los apóstoles. Es el oficio más cercano al Redentor, con la maternidad divina de María, ¿verdad, José? Esto, León XIII lo recogió, esto es una opinión de un teólogo, que por cierto se hizo muy general, saltó sobre las polémicas de escuela. Nadie ha dicho que esto sea una tesis suarista, no, esto es un hallazgo del teólogo Suárez en la tradición de la Iglesia, que iba progresando, iba siendo mejor entendida. Y así fue. Por eso, si lo siguiente, se introdujo la fiesta de San José, que era permitida desde el siglo XV por un papa franciscano, Sixto IV, fue puesta en el calendario litúrgico, la fiesta del 19 de marzo, está puesta en el siglo XVII. ¿Eh? Y fue avanzando la presencia de San José, fue avanzando, pero ha quedado siempre misteriosamente silenciado. Capítulo primero, esto que he leído es del prólogo, habla de un descubrimiento progresivo. Los epígrafes de este capítulo dice una larga noche, oscuridad inicial. En el Evangelio de San Marcos no se menciona nunca el nombre de José, en el Evangelio que da tantos detalles de la vida de Jesús. Los pasajes de San Lucas y San Mateo son de la mayor importancia. pero queda oculta. San Juan, cuando habla de la revelación del Mesías, hay un versículo significativo. Lo hemos encontrado, dice Felipe, hablando de aquel, de que hemos encontrado aquel de quien hablaba, de quien anunciaba Moisés y los profetas. Es Jesús, el hijo de José de Nazaret. Pues hemos encontrado que el profetizado Mesías resulta que es Jesús de Nazaret. Lo dice como una cosa sorprendente a esta noticia. Es cuando viene el comentario del que oye esto, dice, de Nazaret, ¿puede salir cosa buena? En aquel momento era una cosa muy oculta. Bueno, entonces va analizando cosas y yo he escogido algunas cosas para leerlas, porque me parecen provechosas, ¿eh?, y estimulantes al estudio de ese tema. Va explicando cómo amanece, y cómo en 1522, antes de Suárez, hay varias cosas importantes ya en la Edad Media, algunos franciscanos italianos, los cita, y un sermón muy celebérrimo de San Bernardino de Siena. Los sermones entonces no había propiedad intelectual, se escribían en sermonarios y se recitaban, ¿no? Un sermón aquel que sabemos de San Bernardino de Siena, o podían predicar todos los frailes que quisiesen en los sermones sobre San José. Pues los sermonarios eran para esto, ¿no? No era un problema de lucirse cada uno, sino que... Este sermón de San Bernardino de Siena se ve muchas veces, es importante. Pero aquí cita también una suma de los dones de San José, que recoge cosas también de anteriores, como Juan Gersón, etc. Y entonces esta obra de la suma de los dones tiene un cierto pasaje, ¿no?, que sin duda, profético. Van a ver ahora ustedes. Recuerda mucho aquello de San Luis María Grignon de Montfort, que habla de la presencia de María, de la devoción a María en los últimos tiempos, ¿no? Secreto de María y Tratado de la Devoción. Dice así, capítulo octavo, no sé si el libro está equivocado, tiene cuatro libros, tiene que decir, libro tal, capítulo tal. Fue bendito en la tierra, es decir, en la Santísima Virgen, su esposa. Dios le constituyó cabeza y patrono celestial de la Iglesia militante. Antes del día del juicio, misteriosa de hablar, ¿no?, todos los pueblos conocerán, venerarán y adorarán al nombre del Señor. Y los dones excelsos que concedió a San José, queriendo que estuviesen casi ocultos durante largos siglos. Entonces el nombre de San José será rico en todos los bienes de la tierra. Noten bien que si todos los pueblos conocen, veneran y adoran el nombre del Señor, es un momento ya de plenitud de la Iglesia, ¿eh? Es el momento del Concilio Vaticano II, hablando de la vocación de los judíos, dice que la Iglesia espera con los profetas y el apóstol que el día solo de Dios conocido, en que todos los pueblos invocarán al Señor con una sola voz, le servirán hombre con hombre, un solo hombre. Texto del Concilio de Sofonías, que cita el Concilio Vaticano II, el decreto sobre las religiones no cristianas. Pues esto coincide con momento de los últimos tiempos de San Luis María y de Montfort. Todos los pueblos conocerán, venerarán y adorarán el nombre del Señor y los dones excelsos que concedió a San José. Entonces el nombre de San José será rico en todos los bienes de la tierra. Se edificarán templos en su honor. En el momento en que decía esto, el dominico este, no había un templo de San José en ninguna parte del mundo. Si acaso parece una proxia, si hubo uno en el siglo XIV, no sé, no había iglesia de San José, ni congregaciones religiosas bajo el nombre de San José, ni se ponía el nombre de José a los bautizados. Esto comenzó después de Santa Teresa. Se edificarán templos en su honor y los pueblos celebrarán sus fiestas. Esto está escrito un siglo después. Se puso de precepto, como fiesta de precepto, el 19 de marzo, la fiesta de San José. Porque el Señor iluminará sus inteligencias y grandes hombres escrutarán los dones interiores que Dios escondió en San José, hallando un precioso tesoro desconocido por los padres del Antiguo Testamento. Y desconocido en gran parte también durante los tiempos del Nuevo Testamento por muchos. Entonces en otro epígrafe que sigue, digo, coge, ocupa su lugar, poniéndose donde le toca. Y es Santa Teresa de Jesús, aquí hablarle de Santa Teresa de Jesús, que es la que en realidad en un capítulo sexto del libro de su vida dijo aquello: vi claro que así de esta necesidad como de otras mayores de honra y pérdida de alma, este Padre y Señor mío, que llama Padre San José y Señor, me sacó con más bien que yo le sabía pedir. No me acuerdo hasta ahora haberle suplicado cosa que no que la haya dejado de hacer. Y sigue en este relato autobiográfico un sorprendente trozo de prosa directamente surgida del corazón, en que ella habla de su padre como jamás ningún hombre había hecho hasta entonces. Nadie había llamado padre a José, hasta Santa Teresa. El aspecto más sorprendente es que considera a San José como su maestro de oración. Esto es una realmente misteriosa cosa que solo se explica con una naturalidad sapiencial, mística, con la lectura del Evangelio. Quien no hallare maestro que le enseñe oración, tome este glorioso santo por maestro y no errará en el camino. Teresa, la maestra de la oración en la Iglesia, doctora de la Iglesia, comprendiendo una verdad que la Iglesia no acaba de aprender, la Iglesia que escribe, o la Iglesia que habla, o que hace congresos, ¿no? José ha sido el pasaje hacia el Padre, misteriosamente establecido por Dios, a disposición de María y de Jesús mismo. Ha sido maestro de oración para la Reina de los Ángeles y para el Hijo del Hombre. A mí lo explicaremos el día próximo leyendo los textos evangélicos y viendo la liturgia. Se me ocurre que tal vez Santa Teresa sintiera, dicho en el Evangelio, que José era modelo de orante, como debe ser todo fiel servidor de Dios. Y está implicado en el hecho de que, no diciendo nunca nada a San José, se dice siempre de él que el ángel del Señor le hace conocer que el Señor quiere que haga tal cosa en sueños, y él al despertarse del sueño hizo lo que se le había mandado de parte del Señor. Es decir, una persona disponible para que, sabiendo que Dios quiere una cosa, y es tomar a la esposa que está esperando un hijo, es huir a Egipto, es volver de Egipto, es no ir a Nazaret sino a Belén, toda una serie de cosas arduas y arriesgadas, y las hace inmediatamente, las hace, ¿no? Es una persona que está, como quien dice, en actitud constante, decir a Dios, hágase tu voluntad, Señor, aquí me tienes, ¿eh? Y aquí estoy, envíame. Es decir, una obediencia a la voluntad de Dios, que es de una persona orante. Puede ser un aspecto, este. Después habla de Pionone, una discreta apoteosis. Siempre discreta, está bien, porque todo lo que se hace de San José siempre queda un poquito corto, digamos, ¿eh? Cita que ha habido en tiempo de Pío IX un predicador franciscano, San Leonardo de Puerto Mauricio, en el siglo XVIII, que predicó en Italia una vigorosa acción contra el jansenismo, es contemporáneo de San Alfonso de Ligorio. Y su gran inspirador es San José, a quien propone como maestro y modelo para todos los estados de la vida humana, para todas las clases de la sociedad. Y dice, por ejemplo, siglo XVIII, todos los cristianos pertenecen a José, porque le pertenecieron Jesús y María. Y sigue Leonardo de Porto Mauricio, alegraos, piadosos servidores de San José, porque tenéis el paraíso cerca de vosotros. La escalera que allí conduce no tiene más que tres peldaños, Jesús, María y José. He aquí cómo se sube y se baja por esta escalera. Subiendo, vuestras súplicas se ponen en primer lugar en las manos de José. José las da a María y María las da a Jesús. Descendiendo, las decisiones emanan de Jesús. Jesús las concede a María y María las entrega a José. Jesús lo hace todo por María, porque es su hijo. María lo obtiene todo en su calidad de madre, y José lo puede todo en su calidad de justo, de esposo y de padre. Esto está escrito en el siglo XVIII. Tantas veces hemos oído hablar de la mediación de María, ¿no? Pero que José sea como, en el plan divino, un intercesor, ¿no? Que se tiene que contar con él, es que el intercesor por toda la Iglesia, no se suele decir tanto, lo noto varias veces, que muchas cosas de estas, que se las dan por obvias, no se suelen decir. Una de las que dice que no se suelen decir es que la misión de José en la salvación es inseparable de la de María. ¿Por qué? María, la madre de Dios, es la esposa de José. Y esta maternidad divina, camino que Dios escogió para que el Verbo se hiciese carne, no fue en el plan divino decretada, sino de modo que el Espíritu Santo hacía nacer en el seno de María, iba a heredar las promesas de David y de los patriarcas por el esposo José, el hijo de David. Durante siglos, no todos los autores, pero muchos, han dicho, si José es el hijo de David, si Jesús es hijo de David, señal que María, que era su madre de verdad, era también de la tribu de David. Pero esto, que Cornelio Arabia dice que no es necesario que sea así, y que San Agustín dice que José, que Jesús sería el hijo de David porque José es hijo de David, aunque se pudiese demostrar que María no era de la tribu de David. Esto estaba ya en San Agustín. Para que no se pueda convertir, como tantas veces ocurre, en doctrina teológica cierta por consensus theologorum, las badadas demasiado generalizadas por algunos motivos que con el tiempo se aclara qué motivo puede tener la gente para decir que la filiación davídica de Jesús demuestra que María era madre. Esto te lo inventas tú porque el Evangelio dice José, hijo de David. Y lo nota este autor, el ángel, cuando explica San Lucas la anunciación del ángel a María Santísima. Así como nosotros siempre, ya si pensamos que José es el esposo de María, nos parece que hemos hecho un reconocimiento de algo importante. El evangelio este, dice que el ángel fue enviado a una doncella casada con un varón de la casa de David que se llamaba José. El nombre de la Virgen era María. O sea, en el evangelio María es la esposa de José. Para nosotros ya es mucho que reconozcamos que José es el esposo de David. Pero el evangelio de San Lucas, lo que nos dicen es que María estaba casada con José. Y a esta mujer casada con José le envió al ángel a decirle que vendrá el Espíritu Santo sobre ella. O sea que no confundamos, no nos inventemos por ignorancia y por pedanterías de cosas, consensos de teólogos, doctrinas comunes de teólogos, las cosas que distan mucho de esas doctrinas comunes de teólogos, y no porque lo han negado estas doctrinas, pues San Agustín y Cornelio Lápide, Santo Padre y un escriturista contemporáneo. Lo que bastaría esto para demostrar, en verdad que está bastante enterado de las cosas, que no hay tal consenso en decir que Jesús es hijo de David porque María era de la tribu de David. Jesús es hijo de David porque el paso lado tenía también muy bien estudiado y lo escribió, porque José es descendiente de David. Por eso Jesús es el descendiente de David, por José. Después va explicando cosas, la fiesta del patrocinio, el tiempo de Pío VII, se quería obtener el nombramiento de José en el canon de la misa, en el confiteor, se quería que en las letanías de los santos se le pusiese antes que San Juan Bautista. Era cosa popular, el pueblo cristiano, como León XIII lo dice, iba más adelante que la jerarquía de la Iglesia. Y Juan León XIII va a hacer una encíclica, la única que se ha hecho sobre San José, diciendo que el pueblo se ha movido por su cuenta y que la Iglesia, pues él como Papa, quiere confirmar con su autoridad y dar el peso de la autoridad pontificia a esto que el pueblo cristiano ya está haciendo. Lo cual aprueba lo que hace el pueblo cristiano. Dice que lo ha hecho muy bien, que le ha movido el Espíritu Santo a hacerlo. Y que por si acaso algunas personas no ven esto como cosa de Dios, el Papa pone su autoridad, entonces parece que ya no es discutible. Aunque no sea, no se trata de definir nada, no, es simplemente enseñar una cosa que está en el sentido de la fe del pueblo cristiano. Entonces va explicando cómo van fructificando cosas, van saliendo fundaciones josefinas, y Pío IX, en un documento que alude a los tristísimos tiempos en que vivimos, liberalismo anticlerical, la masonería, las divisiones de los católicos en muchos países, sobre todo en Francia, el choque de los liberales contra los montanos, así que la situación política extremadamente fuerte, el despertar de los nacionalismos, todo contribuye a hacer los tiempos muy difíciles para el soberano pontífice, que reacciona en la bula Quanta cura y el sílabus condenando 80 horrores en boca, 1864. Y entonces el papado jamás había sido tan exaltado e influyente. Ya no es una tesis de teología, sino es el vicario de Cristo tiernamente amado. La aparición en el mundo del Papa, así como padre de todos los cristianos, como director espiritual de la humanidad, decía Torres y Bases, esto ocurre en Pío IX. Comparada a la imagen que tenían los cristianos de los papas del siglo XVII o XVIII o XIX, a pesar del encarcelamiento de Pío VII en el tiempo de Napoleón, en Fontainebleau y todo eso que le popularizó, y de los conflictos con José II de Pío VI que hicieron que el pueblo católico de Austria reaccionase en bien, pero el Papa no era una persona que tuviese una presencia viva, era un canónigo más mayor, diríamos, como un obispo, un primado, lo que sea. Humanamente, no, en la Iglesia visible no se veía esta maternidad de la Iglesia encarnada en el pontificado, ¿eh? La Iglesia se manifiesta, es vista en el mundo con esta manera como se ve a partir de Pío IX, ¿no? En tiempo de Pío IX. Tanto es así que hay interpretaciones de la mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies, interpretaciones muy tradicionales, que dicen que esta mujer que aparece es la Iglesia, ¿eh? Y otros dicen que es María. Y se relaciona con las apariciones de Lourdes, diríamos, ¿eh? Cuando dicen que es María. Pero para decir que es lo mismo, ¿no? Después se ha visto, porque María aparece como madre no solo de Cristo, sino de toda la humanidad. Y entonces la Iglesia se ve como el seno maternal de María, ¿no? Aparecer la Iglesia en su maternidad. Es aparecer la Iglesia en su pertenecer a María, ¿no? María es el arquetipo de la Iglesia. Esto está en el Vaticano II, es lo han dicho, ¿no? Porque la mujer está con dolores de parto y no parece que se refieran al parto histórico que llaman ahora, parto de Jesús de Nazaret, porque este parto fue sin dolor, ¿eh? No por técnica, sino por concepción inmaculada de María, que no le tenía que hacer sufrir el castigo del pecado original, parirás con dolor. El parto de María, de Jesús, fue sin dolor, pero la Iglesia pare al Cristo místico con dolor, ¿eh? Y contra la Iglesia lucha Satanás. Bien, pues en este momento, en esta época, es cuando Pío IX hace la proclamación de San José, patrón de la Iglesia Universal, ¿eh? Y se pone en marcha, se intensifica muchísimo la devoción a San José. Y cita el autor este, aquello mismo más que Isidoro de Isola. El Señor, para honrar su nombre, quiso colocar a San José como jefe y patrono de la Iglesia militante. Esto escrito en 1522. ¿Eh? Y entonces viene el texto que leía antes. Los pueblos celebrarán sus fiestas, el Señor abrirá su inteligencia. Personajes importantes escrutarán los dones interiores de San José. Que encontrarán un tesoro precioso. Esto sucederá sobre todo gracias a las luces que darán los santos ángeles. San José concederá desde lo alto del cielo gracias al pueblo que le invoque. Y él mismo, incesantemente rodeado de la majestad de su gloria, no pedirá nada a cambio. Pero José será colocado con honor en el calendario de los santos, anterior a la fiesta, y ya no estará el último, sino la cabeza. Se creará para él una fiesta principal y venerada. El vicario de Jesucristo en la tierra, siguiendo el impulso del Espíritu, ordenará que la fiesta sea celebrada en toda la extensión de la Iglesia militante. Y así, aquel que en el cielo ha estado siempre por encima de todos los ángeles santos, no estará por debajo en la tierra. Esto, suma de dones, 1522. Dice que el descubrir todo eso será fuente de gran alegría para la Iglesia. Entonces este libro, que yo quiero presentar y con toda intención lo hago para que lo compren y lo lean y le saquen fruto, capítulo segundo habla de un siglo asombroso, el siglo XVII, es un siglo espléndido en la devoción a San José. El siglo pasado se había fundado San José de Ávila, Santa Teresa de Jesús, y Santa Teresa de Jesús tiene una influencia enorme en San Francisco de Sales, que está a caballo entre los dos siglos y ejerce una influencia espiritual enorme en la Francia del siglo XVII, y en Olier, el fundador del San Sulpicio. Hombre, la historia de la espiritualidad católica importantísimo y el más sano y más profundo de lo que llaman escuela francesa de espiritualidad. Aquí hay cosas de estos autores, de San Francisco de Sales y de Olier, que son espléndidas. Voy a leer alguna cosa de San Francisco de Sales. San Francisco de Sales resumiendo su pensamiento, el autor del libro dice así: ante todo es el esposo de María, inseparable de su esposa, paréntesis, lo cual la Iglesia está lejos de haber integrado en su pensamiento y en su práctica. Esto pone en paréntesis, no creo que sea ninguna tontería decir eso. Inseparable. A mí me divierte una cosa. Los teólogos a hablar de que solo se puede dar culto de latría a Dios. Y naturalmente por lo mismo a Jesucristo en su naturaleza humana, no faltaba más. Y a la cruz de Cristo en cuanto recuerdo la pasión, etc. Todo lo que se refiere a Dios en su eterna Trinidad o en el Hijo encarnado, nuestro Salvador, que es Dios. Pero en el culto de los santos hay como unos grados, porque hay María, que por la maternidad divina tiene un culto que no es como lo que se llama culto de los santos, se llaman dulía, sino que llaman hiperdulía, más allá. Es un culto de los santos que no es latría, porque María no es Dios, sino Madre de Dios, pero que está por encima del culto de los santos, hiperdulía, más allá del culto de los santos. De San José le ponen como un santo más, que si acaso algunos, no todos, le fueron reconociendo que tenía una primacía, era más importante que el precursor, que los apóstoles, que los profetas. Por tanto, decían que era una protodulía, una dulía del primer grado. Pero el padre Solá, que es un hombre muy respetuoso con la tradición y muy escolástico, se lo combate esto, dice que no es común, no es fundado y que está mal planteado. Y dice que el nivel de culto que se da a José, puesto que por la razón que ahora voy a leer en San Francisco de Sales, porque la encarnación tuvo lugar en el matrimonio de María y José, a la sombra del matrimonio verdadero de María y José, nació el Hijo de Dios entre los hombres. Por tanto, el nivel de culto de José y María es el mismo. Si acaso se puede reconocer, supuesta la definición de la concepción inmaculada y la tradición de la Iglesia del culto excelso a María, se puede decir que María tiene una proto-hiperdulía y San José una hiperdulía simplemente tal, es decir, reconocer una primacía a María en el culto sobre José, pero poner a José y a María por encima del culto de los santos. Dice San León XIII que no se puede dudar que José está cercano a María en aquella dignidad y santidad está cercano a María por aquella dignidad y santidad por la que María sobrepasa todos los ángeles y santos. O sea que José María está por encima de todos los ángeles y santos y José está junto a ella. Esto está en la encíclica de León XIII. Pues entonces esto de ponerle una protodulía, no, si acaso ponerle una hiperdulía como María, aunque se reconozca a María una protohiperdulía, que es una manera de decir también. Pero incluso estas precisiones y distinciones, el culto a María, el culto a José, etc., Santa Teresita dice, San José, cuánto le quiero, desde mi infancia mi devoción hacia él, dicen los textos cristianos, estaba junto con la de María. No, el texto francés dice una cosa nada técnica, muy divertida. Dice que su devoción a San José se confundía, que es lo contrario de distinguir, ¿no? Se confundía con la que profesaba la Santísima Virgen. Y Santa Teresita, que no es tampoco, ¿no?, que la hayan declarado autor de la Iglesia, no quiere decir que esto sea la manera más correcta de hablar. No lo sé, pero a mí me parece magnífica. Y ahí está. Santa Teresita tenía una devoción a San José que se confundía con la devoción a María. Bien, esto es lo que nos suele pasar en general, sobre todo los escritores, muchas distinciones, y a veces también en el culto. El culto a María se generalizó. En Oriente ha habido un culto a María triunfal desde los primeros siglos, a partir de Éfeso especialmente, con el nombre, ya se han oído ustedes, liturgias de rito bizantino. Verán que la Santa Virgen, Madre de Dios, está por todas partes invocada continuamente, ¿no? Y en los iconos, pues hay San José, suele ser un viejecito arrinconado que está allí como durmiendo, ¿no? Un bastoncito, ¿no? Y María está, pues, en el centro, tiene Jesús en su seno, sobre sus rodillas, ¿no? Los iconos marianos son absolutamente triunfales para María y muy, muy poco honrosos para San José, pues iconos orientales, ¿eh? San José había una tendencia para salvar la virginidad de María, hacerle a un anciano, viudo, ¿no? Entonces lo inventaron unos cuantos apócrifos y fue, se abusó de ello bastante. Pues sí, lo hizo bastante. Lo de San José es misteriosamente lento. San Cirilo de Alejandría creía que San José era viudo y que había tenido otros hijos del primer matrimonio. El doctor de la maternidad divina de María, San Cirilo de Alejandría. Yo cuando lo vi no me lo creía, pero lo estudié y sí. Y las iglesias coptas, cismáticas pero no heréticas, las que se separaron de Calcedonia por devoción al Cristo, el Hijo de Dios encarnado, y María, Madre de Dios, encontraron un nestoriano la forma de Calcedonia. Leen en su liturgia, por lo menos así en un sentido paralitúrgico, en un libro de lectura en actos litúrgicos, la historia de José el Carpintero, que tiene una narración de la muerte de José bellísima, que ha inspirado toda la iconografía posterior, pero que supone que José, cuando se casa con María, ella tiene 15, 16 años y él pues 70, 80, ¿no? Sistema muy tonto de garantizarle la historicidad de la concepción virginal. Poco sobrenatural, poco entrado en el misterio del matrimonio aquel. San Francisco de Sales Dice que eres el esposo de María, inseparable de su esposa. Tan pronto como nuestro autor contempla a María, ve enseguida a José al lado de ella. Oh madre, ¿quién puede poner los ojos sobre vuestra majestad sin ver a vuestra derecha aquel que vuestro hijo quiso tan a menudo honrar por vuestro amor con el título de padre? Esto de San Francisco de Sales. Habiéndole unido vos con el vínculo de un matrimonio enteramente virginal para que fuese vuestro socorro y colaborador en el cargo de la dirección y educación de la divina, de su divina infancia. Oh gran San José, esposo muy amado de la madre de muy amado. Oh, cuántas veces habéis llevado el amor del cielo y de la tierra entre vuestros brazos. Mientras que favorecido con dulces abrazos y besos, esto comenzó a tratarlo San Bernardo. De este divino niño, vuestra alma se deshacía de gozo cuando él pronunciaba tiernamente a vuestros oídos: oh Dios mío, qué delicia que vos eres su querido padre muy amado. Esto del niño besando a José y llamándole papá, esto está en los franciscanos, Bertino de Casale, Pedro J. Olivio, Bernardino de Sena, etc. En San Francisco de Sales. San Francisco de Sales dice tres pensamientos muy esenciales: que Jesús fue engendrado a la sombra del sagrado matrimonio de José y María, y puesto que esta sombra de José es la condición de la generación de Jesús, esto lo dice el autor citando ad sensum a San Francisco de Sales, es también la condición de nuestra generación espiritual. Nosotros, así como ahora, está clarísimo, después de la encíclica aquella tan bellísima de Pío IX, en el cincuentenario de la Concepción, que nacemos espiritualmente de María, que María es nuestra madre, la madre de la cabeza del cuerpo místico y la madre del cuerpo, que el cristiano es hijo de San José. El que lo dice en una carta a los congregantes marianos de Manresa es Torres y Valles. Que es una persona que tiene una teología sobre San José ejercida en la predicación pastoral absolutamente admirable. Yo hice dos trabajos sobre Torres y Valles. Uno primero en Valladolid y otro en otro orden. Primero lo hice por orden cronológico y el otro por sistematizado doctrinalmente. Uno en Valladolid en un congreso español y otro en Roma en un congreso internacional. Y cuando leí en Valladolid lo de la doctrina sobre San José del obispo Torres y Valles, un carmelita que ha trabajado por San José muchísimo, fue el fundador de la Sociedad Iberoamericana de Josefología, el fundador de la revista Estudios Josefinos, ahora tiene 93, 94 años, Antonio Carrasco, y al terminar dijo: me gusta mucho, señor Canales. Yo de este obispo solo sabía que era catalanista, así tal como suena. Y lo encontré muy normal que no, que un señor de Valladolid solo supiese que Torres y Valles era un obispo catalanista. Solo sabía que era catalanista. Pues mire, sí lo era, pero mire, es uno de los obispos, creo que han tenido un magisterio episcopal más completo, profundo y admirable, sobre el corazón de Jesús, sobre San José, sobre María, sobre virtudes cristianas, sobre la humildad, sobre la penitencia, sobre la austeridad, sobre el espíritu de pobreza, ¿no? En las pastorales de Torres y Valles hay una verdadera formación cristiana espléndida. Es un poco triste que la burocracia en que se han convertido las comisiones de las conferencias episcopales, que no teniendo autoridad ninguna, ahogan la pastoral de los obispos, y el obispo que quiere decir algo por su cuenta, pues no lo escucha nadie. Y si dice algo muy verdadero, sale después enseguida una noticia de prensa diciendo que Es un obispo muy reaccionario que quiere que las madres tengan hijos y trabajen en su casa y cosas de esas, ¿no? Como pasó un obispo que recuerda que la mujer, pues, si una mujer, pues, está en su casa y es madre de familia, no deja de realizarse como mujer. Ahí el que dice esto está frito, ¿no? Pero, así, o alguien habla contra el control de natalidad o contra la anticoncepción artificial, lo que sea. Pero, Dios mío, en otros tiempos, ciertamente Torres y Bages, no todos los obispos del mundo, no en vano está introducida su causa de predicación, ejercieron una acción pastoral tan intensamente fiel al Evangelio y a la doctrina católica, porque está todo aquí. Habla de los ejercicios de San Ignacio, habla de Santo Tomás, habla de Sagrado Corazón, habla de Santa María, de San José. Tiene un mes del Sagrado Corazón, un mes de San José. Pero en las pastorales dice cosas bellísimas, profundas, admirables, ¿no? Defensa del pontificado, condenación de los errores modernos, del liberalismo, del modernismo teológico, defensa de la autoridad del Papa. Es un obispo, algo como obispo, ¿no? Pues porque Jesús nace a la sombra del matrimonio de José y María, y nosotros, la condición de que seamos engendrados como hijos de Dios, es que seamos hijos de María y José. La tercera verdad es que en la Sagrada Familia todo obedece a Jesús, a José, y explica textos evangélicos, no universales, dice cosas así. Era el vicepadre de nuestro Señor, así como un virrey representa la autoridad regia en un determinado principado. Por ejemplo, en Cataluña había un virrey, en Navarra había un virrey, etc. Todas las tierras españolas que tenían su propia constitución en el tiempo de los Habsburgo tenían un virrey. Y dice que José era el vicepadre de nuestro Señor, en lugar del Padre Eterno. Que en cuanto se refería a la vida de nuestro Señor, la vida en el tiempo, la vida en el Jesús encarnado, no quería emplear ordinariamente su majestad, es decir, a Jesús, que era el Hijo Eterno de Dios. Que en su conciencia humana también tenía la visión beatífica y toda la ciencia que Dios quería que tuviese para ser el salvador de la humanidad, contra lo que están diciendo ahora tantos teólogos, pero que están toda la tradición ortodoxa y en Santo Tomás muy bien elaborado. Pero a pesar de todo tenía conocimiento y voluntad humanos, y tenía ciencia adquirida, por eso podía crecer en ciencia y sabiduría y aumentar su gracia santificante en el alma humana, que era una gracia que la tenía con naturalmente por la unión hipostática y la presencia del Espíritu Santo en él, pero la gracia habitual de Cristo podía crecer. Y su ciencia adquirida humana, experimental y discursiva, podía aumentar. Y aumentada. Para esto, de ordinario, el Padre Celestial había delegado en el vicepadre José. De modo que José le enseñó a hablar, le explicó tradiciones hebreas, le enseñaba a leer la escritura, le enseñaba a enseñar. Esto lo dijo muy bien, y lo cita, es la única cita de Torres y Bages, en el mes de San José, que hay cosas sacadas de las mejores fuentes, ¿no? Pero en un mes popular no pone citas, pero cita una cosa tal vez porque no se extrañase nadie, ¿no? Cita Francesc Eiximenis cuando dice que Jesús aprendía de José, que José hacía de padre y le enseñaba. Aquí cita Francesc Eiximenis, el franciscano florenciano, medieval. Pero más otras cosas, a mí me dijo carmelita, me lo oí también al oír mi exposición, así como uno me dijo, solo sabía que era un obispo catalanista, otro me dijo, era una doctrina muy completa sobre San José y muy bien elaborada y fundamentada. Yo creo que podría usted investigar, y no lo he hecho, no lo he encontrado, no he tenido tiempo, no lo he hecho. Podría usted investigar un dominico polaco del siglo XVII, que en este momento no me acuerdo el nombre, un nombre de esos con muchas K's y López Colaus, que no sé qué. Justino de Mickiewicz, que le llaman en latín Justinus Mickiewoczensis, ¿no? Este tiene una especie de glosa de las letanías lauretanas de María, y allí dice muchas cosas de San José. Dice, y me parece que las ideas que parecen más originales y menos frecuentemente dichas de Torres y Bages pueden estar sacadas de la obra de Justino, el dominico polaco XVII. Seguramente esta obra, buscándola en Barcelona, se encontraría en algunos sitios, en la biblioteca central de los conventos desamortizados, pero no lo he hecho. Pero en fin, este que me decía esto se llama Mario Soria. Muy bien, bueno, continuaré en dissabte que ve, si vol. Después de la vista, nos reunimos con el momento para tratar algunos detalles de la organización. Estaba el tiempo. Un tomista atòmic es dedica a Sant Josep. Atòmic? Es dedica a Sant Josep. No, això ha sortit amb un llibre. No, està bé. Parla del sacristà.